Gracias. La paz con ustedes, ¿cómo están? Me da mucho gusto y creo que es un buen marco el hecho de que tuvimos el Congreso de Niños. Quiero hacer públicamente un reconocimiento a todo el equipo de profesores del área infantil que participaron en el Congreso. La decoración que hicieron del santuario, que les quedó muy bonito, César y Gaby y a todo el equipo. Fue algo especial, todo lo que vivieron también los chiquitos. Y que el tema de caballeros y princesas, pues tenía un propósito para que también en ellos pueda ser afirmada su identidad como a las princesas en su parte femenina y a los chicos, a los niños como caballeros en la parte masculina. Sobre todo ahorita que estamos viviendo momentos tan complicados, no solo en México, sino en todo el mundo, por cuanto este es un asunto que viene desde la Organización de las Naciones Unidas. Y por eso el tema de esta tarde, de pelea por tus hijos. ¿Cuántos están dispuestos a pelear por sus hijos? Pero a veces tomamos una actitud pasiva, tibia, como que no nos importa nada, como que, pues, ay, dejen que haga la gente lo que quiera y no pasa nada, no nos metamos con nadie para que nadie se meta con nosotros. Y hacemos pactos de paz con el enemigo. Pero Dios nos dice otra cosa. Dios es muy claro y Él nos da una instrucción que yo quiero compartir con usted. En Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías 4, 14. ¿Cuántos están dispuestos a pelear por su familia? Bueno, Nehemías 4:14, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera 60, después en la Nueva Traducción Viviente, solamente para que usted ubique lo que Dios nos dice. Allí está escrito Nehemías 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, ¿y a quién más? Al resto del pueblo. ¿Quién es el resto del pueblo? Nosotros, ¿verdad? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. ¿Y por quién más tenemos que pelear? Por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, pelea por tu familia. Y nos dice a nosotros, levántate y pelea por tu familia. Y en la familia está incluida la esposa, y está incluida las hijas, y están incluidos los hijos. La versión, Nueva Traducción Viviente, dice, luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Padre, yo sé que tú eres bueno, que tú eres todopoderoso, que tú eres el Dios de amor, pero también tú nos das una orden, luchar, pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras esposas, por nuestras familias. Que como iglesia entendamos lo que es esta lucha, que no nos quedemos quietos, que podamos hacer lo que sea necesario para defender la familia, la vida, tal como tú lo has diseñado en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel vivía en momentos difíciles en tiempos de Nehemías. Y Nehemías lo vio como una ocasión, una oportunidad para unir al pueblo y convocarlo a una lucha. Hoy en día vivimos también nosotros una lucha que atenta contra nuestra familia en todos los sentidos. Y no es una lucha solamente de México o de las leyes en México, sino que es una lucha que está atentando en todos los países del mundo. En este mismo momento se están librando este tipo de situaciones en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina y en todos los países, también en Europa. Algunas naciones han hecho más que otras, algunos se han quedado callados, algunos como que no les importa lo que está pasando. Y lo preocupante es que muchos cristianos, también dentro de las iglesias, dicen, pues dejemos que sucedan las cosas, de todos modos está escrito, y dejen a los demás en paz. ¿Y cuán precisas son estas palabras de Nehemías para cada uno de nosotros hoy, en el año 2016, en estos momentos? Porque hay un poder ideológico que se ha metido sutilmente en la política, a través de las comisiones de derechos humanos alrededor de todo el mundo, movido también por un poder económico. Obviamente, cuando a los gobiernos se les ponen condiciones de apoyos y de créditos, también les ponen condiciones de modificar leyes y constituciones, de hacer cosas que se supone que tenemos que estar todos alineados con un mismo fin. Yo he leído muchos libros también que hablan acerca de los últimos tiempos y del apocalipsis y cosas por el estilo, y he visto que se le dan muchas explicaciones y muchas interpretaciones a los últimos tiempos, pero nunca he encontrado uno que le diera una explicación que se ajuste a lo que está pasando el día de hoy. La alineación a través de lo sexual, del mundo homosexual y todo lo que viene detrás de ello. Repito, un poder ideológico que se ha metido y que se trata de imponer. El pasado 17 de mayo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa para modificar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 4 propósitos. Seguramente usted escuchó las noticias, parte tal vez de su mensaje. Usted puede bajar, está disponible en internet, en la página del gobierno federal, la carta tal cual el presidente lo envía al Congreso, y tiene 4 vertientes. 1, promover el matrimonio entre personas del mismo sexo en igualdad que los heterosexuales. 2, promover la adopción por parte de las parejas homosexuales, al igual que los heterosexuales, viendo al niño como un trofeo o como un derecho, vulnerando los derechos de los niños. Tenemos que recordar una ley natural que Dios diseñó. El niño es producto de un óvulo femenino y un espermatozoide masculino, y cuando se unen estas 2 células, surge el ser humano, y así surgimos usted y yo y todos los seres humanos que habitamos en este planeta. ¿Usted conoce a alguien que haya nacido producto de 2 óvulos o de 2 espermatozoides? No, ¿verdad? Bueno, si venimos de un hombre y una mujer, todos tenemos derecho a tener papá y mamá. Ese es el principio de Dios, es el principio natural. Pero luego viene el 3. Garantizar la identidad de género, promoviendo el cambio de sexo desde los 4 años, y aclara que no hace falta, escuche bien, o lea lo que dice la pantalla, no hace falta ni siquiera que una persona se haga una operación para cambio de sexo. Basta con que así lo desee, para que no se vulneren sus derechos. Un varón puede sacar su acta de nacimiento y en consecuencia su credencial de elector como mujer, o una mujer como varón. ¿Le parece congruente esta iniciativa? A ver, hermana, o señora, o señorita, ¿usted se sentiría a gusto yendo al baño y sabiendo que un tipo, un hombre, puede entrar al baño y dice, sí, pero soy mujer, porque así me siento? ¿Cómo nos sentiríamos los varones, por ejemplo, de ver que va la hija, o la mamá, o la esposa, o la hermana, o la sobrina, o cualquier mujer que usted conozca y que va a entrar, pero puede entrar un hombre detrás de ella diciendo, pues, sí, pero yo soy mujer, y si no me reconocen como tal, vulneran mis derechos? Esa es una ley satánica, aunque haya venido del presidente de la República. Es una iniciativa que no tiene sentido. Yo no sé qué tenían en la cabeza los asesores o los consejeros cuando hicieron esto. Esa es la lucha que tenemos que presentar, porque no podemos dejar que eso siga adelante. O nos quedamos con los brazos cruzados y decir, bueno, pues ni modo, así son las cosas, así es la ley, así es la vida, así tiene que pasar. O luchamos. ¿Y qué dice Dios? Pelea. Y lo mismo puede suceder con una mujer que va y saca su acta de nacimiento como hombre y puede después sacar su credencial de elector, y con lo mismo podría hacer cualquier cosa. Imagínese, sería darle armas a los delincuentes sexuales para que con toda la ley en las manos puedan hacer lo que quieran. Cualquier delincuente sexual puede obtener acta de nacimiento o credencial para votar de elector con el sexo opuesto, porque dice, la ley lo ampara y puede hacer lo que se le antoje. En baños públicos, en clubs, en escuelas, en donde fuera. Así que, así lo dice su iniciativa, para que no se vulneren sus derechos humanos. ¿Se da cuenta que es una ideología disfrazada de derechos humanos para destrucción? Cuarto, la autoridad del Estado para instruir a los niños en la perspectiva de género. Desde preescolar, por ejemplo, para vestirlos de acuerdo al sexo opuesto, para que se besen, para que se toquen y hagan otras prácticas, para ver qué y cómo se sienten y de esa manera ellos puedan definir qué clase de género pueden ser. ¿Le parece lógico eso? No, ¿verdad? De esta manera le quieren arrebatar a los padres de familia el derecho de educar a sus hijos con los valores y principios que cada familia decida. Y aquí muchos de nosotros pues tenemos que pensar, bueno, a lo mejor mis hijos ya pasaron esa etapa. Sí, pero ¿y los nietos y todos los que vienen por delante? Ahora, si usted ha seguido las noticias, seguramente se habrá dado cuenta que ante las reacciones de la sociedad civil, asociaciones de padres de familia, iglesias cristianas y otros grupos religiosos, iglesia católica, mormones, testigos de Jehová, judíos, etcétera, hubo una ámbula. El gobierno simplemente dijo, no es cierto, para el ciclo 2016-2017. Pero el hecho de que no sea cierto para el 2016-2017 porque le dieron marcha atrás de último momento, no significa que no lo pretendan imponer en el 2017-2018 o el 2018-2019. Le recuerdo que esta es una ideología que viene caminando de años atrás y que ha ido avanzando. Hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas reconoce 43 géneros. Sí, escuchó bien, 43 géneros. Muchos de ellos ni siquiera tienen manera de explicarse. Hombre, mujer, homosexual, lesbiana, andrógino, bigénero, mujer a hombre, hombre a mujer, género variable, genderqueer, intersexual, sin género, asexual, no binarios, pangénero, pansexual, transmasculino, transhombre, transfemenina, transmujer, transhumano, no sé qué será eso, si son los que se sienten perros o alguna otra cosa, ¿verdad? Trans asterisco femenina, trans asterisco mujer, trans asterisco masculino, trans asterisco hombre, trans fémina, transexual, inter asterisco femenina, inter asterisco masculino, inter asterisco hombre, inter asterisco mujer, inter asterisco humano, intergénero, intersexual, intergénero dual, hermafrodita, tercer género de dos espíritus, si se está, reconocen ahí, yo creo que una cantidad grande de espíritus debe haber ahí. Cuarto género, mujer XY, transvesti, género cruzado, género cero, otro género. ¿Cómo se define eso? ¿Se acuerda cuando usted iba a la escuela y nos enseñaron, cuando llenes un formulario, va a venir un cuadro que dice sexo y usted va a poner hombre o mujer o masculino o femenino? Pero después la ideología cambió y dijeron, no. Mira, equidad de géneros, hombre, mujer. Entonces ya no vamos a decir sexo porque eso es feo, vamos a decir género. Pero detrás de género viene toda una ideología que ahora nos trata de colocar en otra posición. Hace años no se hablaba de eso. Hoy estamos en el punto de, ¿cuántos géneros? 43 géneros. Algunos de ellos, yo no sé ni siquiera cómo se pueda definir cuando Dios claramente dice que Él creó varón y mujer. Punto. Ahora, vamos a ver la historia desde la perspectiva de la sexualidad. Porque, queramos o no, la sexualidad ha sido o ha formado parte de la historia del ser humano. Dios nos creó seres sexuados, Dios nos hizo varón y mujer, y a través de la sexualidad, pues se viene la reproducción, la manifestación del amor y la continuidad de la raza humana. Pero la sexualidad ha tenido una influencia también sobre situaciones históricas o situaciones que se han plasmado en el mundo entero y que quedaron en la historia. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, me quiero ir un poco rápido porque hay muchas cosas que decirle. Hechos, Eclesiastés 7, 29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo hizo Dios al hombre? Recto, pero ellos buscaron, ¿qué buscaron? Muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, varón y mujer. El hombre buscó muchas perversiones y por eso es que ahora vemos tantos géneros. Y tal parece que estas palabras que se refirieran de parte de Dios a este tiempo, como que las hubiera dictado Dios al Espíritu Santo para que las escribiera para el día de hoy, aunque fueron escritas hace más de 2700 años. También se dijo en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos 9 y 10. Capítulo 1, 9 y 10 de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Es decir, todo este movimiento que estamos viendo en torno a la homosexualidad, al género y demás, no es nuevo. Esto viene de muchos siglos atrás. Lo que hoy en día vemos de que si tú no estás de acuerdo con esto es porque no tienes una mente abierta y no eres inteligente y eres retrógrada y estás viviendo en siglos pasados. Ya se vivió siglos atrás. Por eso es que nos dice, mira, lo que hoy es ya fue y lo que va a suceder también ya sucedió. Y en el capítulo 3, versículo 15, ahí mismo de Eclesiastés, dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ahora, todo esto es muy interesante porque no es la primera vez en la historia de la humanidad que ocurre un destrampe por lo sexual. Ya ocurrió, primero, con las tristemente célebres ciudades, ¿cómo se llamaban aquellas ciudades? Sodoma y Gomorra, que no son ningún cuento, no son ninguna historia, no son ninguna leyenda. Fueron hechos reales. Si usted visita Israel, la zona del Mar Muerto y toda esa zona, quedan los vestigios de lo que fue un día Sodoma y Gomorra y su destrucción. Ahora, voy a suponer que muchos escépticos dirán, bueno, pero eso dice la Biblia y no tenemos la seguridad. Ya ocurrió también durante el esplendor y conocimiento de la cultura griega. Los griegos, que tanta influencia llegaron a tener sobre la humanidad, con su lengua, con su cultura, con su arquitectura, con sistemas de diseño de ciudades, y que fueron una gran influencia históricamente hablando, su punto de quiebre justamente vino cuando ellos se abrieron a un destrampe sexual. Cuando promovieron abiertamente el homosexualismo, se olvidaron del diseño natural y vino el colapso del imperio griego. Una de las culturas más interesantes e importantes que ha habido en la historia de la humanidad. También la historia registra a los poderosos y crueles romanos, que imagínese usted la clase de soldados que eran los romanos, lo militarmente entrenados, lo fuerte que eran, que arrasaban, y en cuanto ciudad o país se presentaban, mataban, conquistaban y se apropiaban. Y el territorio romano fue un territorio sumamente extenso por lo poderoso de su reinado. ¿Cuál fue el fin del Imperio Romano? El destrampe sexual. Cuando los romanos se sintieron tan inteligentes, tan sabios, tan capaces, tan poderosos, y se dieron los libertinajes de vivir con una sexualidad, con homosexualidad y con un desastre en esa área, vino el declive del Imperio Romano. Y así podríamos citar otros muchos ejemplos menos famosos como el de los filisteos, los hititas, los cananeos y muchos más. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 también hace referencia a ello. Dice, Deuteronomio 7:1, cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. ¿Quiénes eran esas naciones? Los hititas, los jergueseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Ahora, vean lo que Dios dijo de ellas. Estas siete naciones son más fuertes y numerosas que tú. Eran naciones poderosas, no eran cualquier nación. ¿Cuál fue su declive? El pecado sexual. En Levítico capítulo 18, versículo 22 al 25, nos dice cuáles eran los pecados por los que estas, costumbres, o hábitos, o formas de vida, por las que estas naciones fueron destruidas. Dice, no practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos, ahora se alusiona a esas siete naciones, los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes, se contaminaron haciendo estas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. ¿Se da cuenta entonces que la sexualidad ha formado parte de la historia? ¿En qué terminaron cada una de estas civilizaciones? Sus finales fueron trágicos. Su esplendor, inteligencia, sabiduría y gloria para muchas áreas, ciencias y artes de la vida, al parecer no les fueron de mucha utilidad ni de ayuda en cuanto al tema de la sexualidad se refiere, pues cayeron en perversiones de todo tipo, justamente como las que hoy en día miramos por doquier, pensando que modernidad, avance, progreso, mente abierta y muchas otras cosas más equivalen a aceptar el uso de la sexualidad meramente como una diversión, como una preferencia, como una diversidad, y que las cosas por naturaleza y sentido común, y que antes considerábamos malas y las rechazábamos, ahora debemos tolerarlas, aceptarlas y verlas como algo bueno. Esto es lo que hay detrás de las leyes y detrás de nuestro presidente, organizaciones como la ONU, comisiones de derechos humanos en todo el mundo que se unen con este fin. Ahora, en todo esto la sexualidad es, por un lado, fuente de vida o de muerte. La sexualidad, si usted analiza, es una fuente de salud o de enfermedad, de placer o de tragedia, en todos los sentidos. Por la sexualidad, una pareja puede concebir una vida o se pueden transmitir enfermedades venéreas y de todo tipo. Por la sexualidad logramos la unidad con el cónyuge o se generan ataduras espirituales y ligaduras del alma que producen tormentos y que abren las puertas a una vida infeliz y donde se abren puertas también a demonios. Matrimonios pueden ser felices por aprender a disfrutar su sexualidad entre ellos y mantenerse como parejas únicas por varias décadas y hasta que la muerte los separe, literalmente, o por el mal uso de la sexualidad, o libertades y libertinajes que se llegan a dar en aras de la modernidad, el varón, la mujer o los dos, se destruyen, se separan, se divorcian y terminan siendo infelices. Por la sexualidad, un individuo puede vivir felizmente toda su vida al lado de la persona que ama, o si así lo desea, pues puede vivir en abstinencia. Es una decisión personal. O por la sexualidad puede ser un remolino que lo hunde en relaciones tormentosas y destructivas. Y gente que llega al borde del suicidio o de los crímenes pasionales por la sexualidad. La modernidad no se demuestra con una sexualidad desenfrenada, aceptando como normal tener muchas parejas, ni metiéndose en experiencias swingers, ni bisexuales, ni de ningún otro tipo de las hoy en día llamadas preferencias. Dios hizo al hombre con la capacidad de ser feliz, nos creó un varón para una mujer para un varón. Dios no creó un varón para otro varón o una mujer para otra mujer. El problema es que el ser humano ha buscado la felicidad por medio de perversiones, como lo leímos hace un momento. Dios nos hizo bien, pero el ser humano buscamos perversiones. El ser humano ha buscado lo desconocido, lo que genera curiosidad, haciendo lo malo bueno o haciendo lo malo legal. Y hay que aclarar aquí que muchas veces se van anteponiendo leyes para justificar, para dignificar, o para llamar bueno o legal algo que es malo en sí mismo, por naturaleza, por sentido común, por la misma moral, por el temor de Dios, por lo que precede a nosotros como seres humanos. Y tenemos que recordar que dentro de las leyes muchas veces hay cosas que son injustas y que son malas y que son perversas, como vamos a ver en un momento más. Parece que el profeta Isaías vio lo que ocurriría en el siglo XXI, cuando escribió las siguientes palabras, capítulo 5, versículo 20 y 21. Fíjese, Isaías lo escribió 700 años más o menos antes de Cristo, y en el capítulo 5, versículo 20 y 21 dijo: ¡qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! Estas palabras ya se le cumplieron a los griegos y a los romanos y a los hititas y a todos los demás. No dejemos que nos ocurran ahora a nosotros. Unas semanas antes, seguramente usted recordará, hace unos 3-4 meses aproximadamente, hubo un escándalo nacional en los medios noticiosos de México. ¿Por qué? Hubo un individuo pedófilo de un jardín de niños llamado Montessori Matatena. ¿Usted leyó esa noticia? ¿Se enteró de ella? Hubo un escándalo. Y con justa razón. Y ha habido en los meses y en los años sendos escándalos cuando se ventilan casos similares cometidos por maestros y maestras, por religiosos y religiosas, por artistas y en general por todo tipo de personas. ¿Por qué no decirlo? Inclusive por padres o abuelos o tíos, algún pariente de algún niño y que ha incurrido en violencia contra ese pequeño. En Casa Asistencia hemos recibido situaciones de ese tipo. Pero eso que fue escandaloso está a punto de dejar de serlo si se aprueban las leyes como la que señaló el presidente de la República. Apenas hace unos días se celebraron dos días muy parecidos: el Día del Orgullo Gay y el Día del Orgullo Pedófilo. ¿Qué relación tienen entre sí? Bueno, pues comencemos desde el principio. Unos años atrás era considerado un desorden mental el sentir atracción por personas del mismo sexo. Incluso hay un término que así lo señala, que se llama disforia de género. ¿Cómo se llama? Disforia de género. Inclusive, cuando Casa Asistencia comenzó hace casi 19 años, dentro de las baterías que aplicaban los psicólogos, existía una para detectar o identificar este problema en alguno de los posibles padres. ¿Por qué? Porque se considera que si quien pretende adoptar tiene este problema, pues obviamente se está poniendo en riesgo al niño o a la niña que se pretende dar en adopción. Y por sentido común y por protección del niño o de la niña, pues no se le podría dar a una persona así un pequeño en adopción. Pero pasaron los años y empezó a haber modificaciones. No porque la ciencia cambiara, eso hay que aclararlo, no porque la ciencia cambiara. La disforia de género es una afección en la cual se presenta un conflicto entre el sexo físico de una persona y el sexo con el que ésta se identifica. Por ejemplo, una persona que físicamente es un varón puede realmente sentirse y actuar como una mujer, o la persona se siente incómoda con el sexo con el que nació, que es lo que pretende legalizar la ley o la iniciativa de ley que propone el presidente. La disforia de género solía conocerse como un trastorno de identidad de género. Las personas con disforia de género pueden actuar como miembros del sexo opuesto. Y el trastorno puede traer afectaciones en la elección de compañeros o compañeras, amigos o amigas, y sobre todo en el área sexual. Amaneramientos en comportamiento y vestuario. Y cuando habla de amaneramiento se refiere tanto a un hombre que puede ser muy femenino o una mujer que puede ser muy masculina. La autoestima, incluso intentos de suicidio, porque la gente vive una lucha interna en lo que está viviendo. Según la Academia Americana de Psiquiatría y Enfermedades Mentales, esto todavía lo tenían catalogado así en el año 2012 y con la última actualización que se hizo el 24 de febrero del año 2014, o sea, apenas hace dos años, no tenemos tanto tiempo de que esto ocurrió. ¿Por qué entonces ha habido cambios? Bueno, las organizaciones LGBT y todas las siglas que vienen por delante, que hoy en día reconocen estos 43 géneros de comportamientos sexuales diferentes, han avanzado de la mano de las comisiones de derechos humanos de todo el mundo, avalados por la ONU, para obtener prerrogativas y defensas a su favor. No por dejar de ser un trastorno o una disforia, sino porque ahora se considera bueno lo que antes era malo. Lo que antes se consideraba una enfermedad ya no se considera, pero la cuestión es que no pretenden parar ahí, van por más. Por eso es que en la ley se contempla a los niños. Por eso es que la iniciativa comprende, vamos a decirle a los niños, que no son ni hombre ni mujer, sino que son un género, y que de acuerdo a la manipulación que uno pueda tener, él podrá elegir cuál de esos 43 géneros quiere llegar a ser. Ahí viene lo aberrante y lo diabólico de todo esto. Todo este asunto de los libros de texto de la SEP, y de no solamente de la SEP en México, sino de educación en muchos otros países del mundo, porque es un movimiento mundial, de enseñar a los niños desde la edad preescolar que no son varones, que no son mujeres, sino que son un género por determinar, es parte del plan de estos grupos que defienden las perversiones sexuales como un derecho disfrazado de una preferencia. Hoy en día se dice todavía que la pederastia se trata de una conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad. El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no solamente contra su sexualidad, porque se destruye a una persona en todos los sentidos. Por lo tanto, constituye una forma de delito y puede haber víctimas desde la infancia. A los adultos que sienten preferencia sexual por un niño se les denomina pederastas o pedófilos. Pero como se considera una actividad ilícita, quienes tienen las tendencias y están manejando los hilos de las preferencias sexuales, están tratando de llegar mucho más allá y de esa manera abusar de los niños y de las niñas con permiso de la ley. Hay unos que lo hacen desde bebés. La palabra pedofilia proviene del griego pais, un sustantivo que aplicaba exclusivamente a los varones de 8 a 17 años, es decir, durante la adolescencia, y de la palabra filia, que significa amistad o afecto espiritual. Fíjense, amistad o afecto espiritual, y que tiene una connotación sexual. Por lo que podemos entender que los pedófilos son aquellos que sienten atracción o preferencia sexual hacia los niños y los adolescentes. Todo esto es parte de un plan para destruir a los hijos. ¿Se da cuenta por qué Dios nos dice pelea por tus hijos. ¿Qué nos dice Dios? Pelea por tus hijos. No te puedes quedar así. La palabra pederasta hace referencia a hombres que desean sensualmente a los niños. Y pueden ser niños o niñas. Imagínese las armas que se le pretenden entregar a un hombre, un delincuente sexual, que va y que saca su acta de nacimiento o su credencial de elector diciendo: soy mujer y con esta puedo entrar a cualquier baño. ¿Qué armas se le están dando a un delincuente? O una mujer que sea una delincuente sexual y que haga lo propio sacando su acta de nacimiento o su credencial de elector como varón. Eso sería terrible. Imagínese lo que pasaría en las escuelas. Imagínese lo que pasaría en cualquier centro donde haya reuniones masivas, teatros, auditorios, cines, plazas, centros comerciales. Sería un desastre. ¿Se da cuenta que a veces la ley no tiene lógica? No hay un punto donde se pueda entender el propósito de esto, sino toda la maldad que hay detrás de este movimiento y que hay que desenmascarar. Ahora, hay una relación entre el movimiento LGBT y el movimiento pedófilo. El 22 de junio de 1979, una petición junto con una carta fueron enviadas al ministro de Justicia holandés y simultáneamente al Parlamento holandés. Tanto la petición como la carta exigían la legalización de las actividades sexuales mutuas entre niños y adultos pedófilos. Esta petición fue escrita por la Sociedad Holandesa para la Reforma Sexual, cuyas iniciales en inglés son NBSH. La sigla, la Liga para la Reforma de la Legislación Penal y la Confederación Humanitaria, y muchas organizaciones más. Estaba firmada por varias organizaciones, entre comillas, de bienestar social y de salud mental pública, incluidas asociaciones de poblaciones que defienden los derechos humanos. Todo esto comenzó en Holanda. Movimientos feministas y otros más se unieron a estas peticiones de una manera oficial y de manera unánime. Los ejecutivos del Partido Laborista, el partido con mayor cantidad de miembros en Holanda, en forma unánime, los ejecutivos de cuatro partidos políticos más pequeños, que en ese momento tenían representantes en la Cámara Baja Holandesa, que eran el Partido Democrático Socialista, el Partido Socialista Pacifista, el Partido Democrático y el Partido Radical. En 1980, este grupo de organizaciones, la mayor asociación que representaba al movimiento gay en los Países Bajos, declaró en forma pública que la pedofilia es una cuestión gay. No lo invento yo, lo dijeron ellos. Y que la liberación homosexual, escuche esto, la liberación homosexual nunca sería completa sin la liberación de los niños para los pedófilos. Ese es su objetivo final. En 1994, a la Asociación Internacional Gay Lésbico se le otorgó un estado de como miembro consultivo dentro del Consejo Económico y Social, dentro del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Y la ILGA, como son las siglas en inglés de este movimiento, tenía cuatro miembros destacados de grupos activistas pedófilos. Ahora, con todo esto, ¿entiende usted por qué desde la ONU se orquesta un cambio en las leyes y constituciones de todos los países del mundo? No es un cuento. Desde el año 1988 se convoca el Día Internacional del Amor por los Niños. Pero no crea que es como el día del niño, ¿no? Es el día como cualquier papá o mamá puede sentir amor por los niños, o un maestro o una maestra por sus alumnos. No, es refiriendo a una actividad pedófila. También conocido como el Día del Orgullo Pedófilo. La fecha fijada es el primer sábado después del solsticio de verano. Ahora, todo esto, con las leyes que estamos se están proponiendo en México, la relación que tienen. Por eso yo quería que usted viera la vertiente. El discurso que escuchamos del presidente en los medios es tan solo como una imagen, una sombra de lo que hay detrás. Usted puede consultar, le repito, el texto completo en internet, en la página del gobierno federal. Ahí está completo lo que le mandó a la Cámara. Así que si la propuesta del presidente Peña Nieto avanza en México, en la modificación de la Constitución del artículo 4 a favor de estos grupos, será solo cuestión de unos años más que veamos desaparecer dentro de la lista de delitos el de la pedofilia. Dejará de existir. Y será simplemente una preferencia sexual para la que se le demanden derechos. Por esta razón, los cambios en las leyes favorecen la pederastia, pues ya no es un requisito para que una persona se case ser mayor de edad. Antes decía el Código Civil que para que una persona se pudiera casar tenía que tener, ¿cuántos años? 18. Es decir, o 16, con el permiso de los padres, y después se buscaba la emancipación. Es decir, que esa persona, por estar casado, ya pudiera considerarse mayor de edad. Hoy en día se modifican las leyes para que cualquier persona se pueda casar desde que adquiere la madurez sexual. Eso queda en el limbo. Porque entonces, ¿qué pasaría con una niña que a los 8 años de edad comience a menstruar? Biológicamente ya podría quedar embarazada. ¿Se puede considerar madurez sexual? Y entonces, como alguien que tome a una niña de 8 años, ya no va a haber delito que perseguir porque es su esposa. ¿Se da cuenta la gravedad de la ley? O sea, no es simplemente el oponerse por algo. ¿Contra quién está atacando todas las leyes? Contra los niños. Imagínese un niño que puede eyacular a los 9, 10 años. ¿Es maduro sexualmente? Y entonces cualquier delincuente sexual lo puede tomar y puede casarse hombre con hombre o mujer con mujer. En los cambios de la ley se elimina el impedimento de ser pariente directo. Quedó derogado. Y aquí viene lo monstruoso. Y por lo que nos oponemos a la adopción de este tipo de parejas de los niños. Porque la ley ponía anteriormente como prohibición al papá casarse con la hija, a la mamá con el hijo, o al hijo con la madre, o a la hija con el padre, o entre hermanos. Pero eso queda derogado. ¿Qué está pasando? Puedes adoptar al niño y después te casas con él. ¿Se da cuenta que finalmente el punto central, bueno, ahí está presentando las imágenes, ¿se da cuenta lo destructivo que es esta ley? Por eso Dios nos dice, pelea. O sea, no te quedes callado, pelea. No podemos quedarnos como iglesia callados, ni decir pues que las cosas sucedan y no pasa nada. Por eso hemos estado insistiendo en que firme las hojas, no por molestarlo, no por fastidiarlo, sino porque es un movimiento importante. El mundo va cambiando al punto tal de lo que un día se vio malo y se ve bien, lo que hoy en día se ve como algo malo, como un delito, se está preparando el terreno para que dentro de 1, 2, 3 o 10 años a más tardar, se vea como un derecho. Bien habló de los gobernantes de este tiempo el profeta Daniel cuando dijo que tratarían de imponer leyes como las que hoy vemos. Acompáñame a Daniel 11:37. Bueno, eso aplicó con los griegos y aplicó también con los romanos y aplicaría también al día de hoy. Daniel 11:37 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará. Esto significa que mucha gente les aplaudirá, y le dirán bienvenidas a sus propuestas, y los hará populares, y dirán qué grandeza al proponer estas leyes. Pero continúa diciendo, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Luego vea lo que dice a continuación. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y cuando habla de aún se olvidará del Dios de las mujeres, está hablando claramente del movimiento homosexual. Ahora yo quiero animarle a usted para que tome una actitud de pelea, de lucha. No tome una posición tibia ni de derrota. No tome una actitud de que, pues está bien, esos dicen las leyes, te entrego a mis hijos, ya haz con mis hijos lo que quieras. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Quiere pelear? Y tenemos que pelear por nuestros hijos. Hay una historia muy triste en la Biblia, en primer libro de Reyes, capítulo 20. Voy a leerlo, es algo largo, pero creo que es importante, porque nos habla de la actitud tibia. Mire, el lunes y martes pasado tuvimos un foro que se llamó Foro por Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. El lunes fue en la Cámara de Diputados, el martes fue en la Cámara de Senadores. Por cierto, el pastor Felipe del Castillo de Trigo y Miel dio un discurso en la Cámara. Yo lo grabé, yo le pido que usted lo vea, lo tengo ahí en el muro del personal de Facebook, usted lo puede ver ahí. Un buen discurso que dio él. Pero terminando, nos reunimos todos los pastores en un salón en el Hotel Cristal allá en Reforma y platicamos de todas las situaciones y se aportaron ideas, oramos, intercedimos. Pero también vimos algo, que muchas veces la iglesia tomamos una actitud tibia. Pues como que, si va a pasar que pase, yo no le entro, me da miedo. Por eso también tenemos que orar por los que son nuestros representantes, diputados y senadores, los que se dicen cristianos y finalmente son miedosos y no quieren hacer nada ni levantar su voz. Déjeme decirle que el lunes nos juntamos por lo menos con 20 diputados. Muchos de ellos no eran cristianos o no son cristianos, pero con valor. Y eran de todos los partidos políticos. Estaban ahí representados todos los partidos e ideologías políticas. Pero son hombres y mujeres que dijeron, yo voy y estoy por la familia y estoy de acuerdo. ¿Por qué? Algunos cuando se dicen cristianos dicen, no, a mí no me involucren, los acompaño en el espíritu, pero no me metan en esto. Dice, porque entonces viene la cobardía. Y no podemos tomar una actitud cobarde. Y por eso tenemos que orar, porque finalmente las iniciativas que se presenten, pues van a tener que ser analizadas y votadas y legisladas. Y tenemos que orar por esos hombres y mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que tomarán decisiones para que tomen decisiones, aunque no sean cristianos, pero piensen en sus familias. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 20, por este tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron a Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Y le dijo, Ben-Hadad dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos. ¿Qué le pidió? Sus hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel. Todo lo que tengo es tuyo. Una actitud, no me importa. Mis hijos son tuyos. Mi esposa es tuya. ¿Usted va a tomar esa actitud? No, ¿verdad? Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel. Todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y le dijeron, Ben-Hadad dice, ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos, pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Y luego le dice, se llevarán todo lo que más valoras. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted más valora? Pero le estoy diciendo al enemigo, me llevaré todo lo que más valoras. Entonces Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo, miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas ante ninguna otra de sus exigencias, le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle esto a mi señor el rey, te daré todo lo que pediste la primera vez. Él seguía sin negarle a sus hijos, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad, como que parece una ley de gobierno, ¿verdad? Primero te pido el oro y la plata, te pido tu dinero, te saco impuestos por donde sea, te subo los servicios, la gasolina, la luz, y luego me das a tus hijos. ¿Se da cuenta que lo que ya era, ahora vuelve a pasar? Y luego dice el versículo 10, con eso Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab que decía que los dioses me llenan e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel le envió esta respuesta. Un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras vivían en sus carpas. Prepárense para atacar, ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Acab, entonces, versículo 13, entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo, esto dice el Señor, ¿ves todas estas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará? Preguntó Acab. El profeta contestó, esto dice el Señor, lo harán las tropas con los de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero? Preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Si se da cuenta, la orden es, no te quedes quieto, ataca, pelea. Entonces Acab reunió las tropas de los 232 comandantes de las provincias, luego llamó al resto del ejército de Israel y unos 7,000 hombres. Cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente formado por las tropas de los comandantes provinciales avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó, «Unas tropas avanzan desde Samaria. ¡Tráiganlos vivos!», ordenó Ben-Hadad, «ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto, todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó al resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después, el profeta le dijo al rey Acab, prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey Aram regresará la próxima primavera. ¿Qué nos dice Dios? Prepárate. O sea, no creas que ganar una vez va a garantizar tu victoria siempre. Prepárate, porque el ataque vendrá. Ahora, no se alarme, no le estoy llamando a un levantamiento armado, ni mucho menos. No, porque nuestra guerra sabemos que es espiritual, pero tenemos que hacer cosas. Para ello, yo quiero mostrarle que también la Biblia nos enseña que los ataques regularmente de los gobernantes siempre han venido contra los niños y destruir familias. Y siempre viene de un líder, de un gobernante, de un presidente, de un máximo mandatario para hacer legal lo que parecería ilegal. Usted y yo no estamos tan lejos de la historia cuando apenas en la década de los 40 y finales de los 30 en Alemania se gestó una ley, matemos a todo judío. Y entonces, lo que puede ser un crimen, legalmente se convirtió en algo lícito. Y el pueblo alemán compró la ideología, y no solamente el pueblo alemán, todos los pueblos aliados a Alemania o conquistados por Hitler, entraron en la misma ideología, y legalmente, porque la ley lo decía, porque su máximo gobernante se los había dicho, todos accedieron a matar judíos. Y no lo veían mal. ¿Por qué? Porque la ideología los cegó. Hoy en día la historia los juzga como el homicidio nazi, como el holocausto, como algo deplorable. Pero estamos a punto de entrar a una etapa semejante si dejamos que las leyes avancen. Los gobernantes siempre han atacado a los niños, han sido instrumentos de Satanás para destruir la familia a través de los niños. Es decir, que en algún momento algo fue legal y quien mataba a un niño lo hacía sin cometer un delito porque se trataba de obedecer una ley directa del máximo gobernante. La Biblia nos enseña la historia de Moisés y los niños del pueblo de Israel en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 15. Éxodo 1, versículo 15. El faraón, quien en ese momento era el máximo gobernante en Egipto, en los días en que nació Moisés, mató a miles de niños de manera legal. Dice, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, ¿qué? Mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Fíjense cómo Dios bendijo a las familias de estas mujeres. Pero ahí no quedó la cosa. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. ¿En dónde colocó la mamá de Moisés a Moisés? En el río Nilo. Para que se ahogaran, para que se lo comieran los cocodrilos, para que les pasara cualquier cosa. ¿Y por qué lo hacían? Porque siendo una orden del rey, un decreto, una iniciativa de ley, fue legal. Obviamente, usted se da cuenta que hay varios elementos que se conjugan en este pasaje, pero no fue el único caso. En tiempos de Jesús, cuando Jesús fue niño, cuando Jesús nació y visitó esta tierra, también fue víctima de un ataque similar. Alguien que quería hacerlo desaparecer. Y al hacer desaparecer a Jesucristo, pues quería hacer desaparecer también a todos los niños. Herodes, quien había sido nombrado rey de Judea por Augusto y Antonio, que entonces eran los jefes máximos del Estado romano. Y Herodes era un hombre lleno de falsedad y de crueldad, a pesar de que se le ha llamado Herodes el Grande. Herodes era un tipo muy brillante, muy inteligente, un hombre de Estado que tenía una visión extraordinaria para construir un pueblo. Cuando usted visita todavía el día de hoy los restos, o algunas ocasiones lo que sigue de pie de las construcciones de Herodes, y dice, ¿cómo él con esa tecnología de hace más de 2000 años pudo haber construido cosas tan grandes y prodigiosas? Estaba rodeado de gente muy inteligente, de gente muy capaz, pero un hombre muy cruel. Y atacó a los niños. En Mateo capítulo 2, versículo 13, Mateo 2, versículo 13 al 18, dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar. ¿A quién tenían que matar? A todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Nota entonces el común denominador de estos pasajes. La orden de atentar contra la niñez siempre viene de un gobernante. regularmente el más importante. 2, agredir o dañar a un niño y a su familia se convierte en una acción legal. Siempre hay quien se hace cómplice del gobernante y se aplica en el crimen y le aplaude lo que dijo. Siempre hay quien se opone. Siempre hay quien no hace nada y entrega a los niños. Y la ley en contra de los niños siempre va en aumento. Comienza de una manera, pero va creciendo. En 2009, en México, se aprobó el aborto como algo legal. Y nos dijeron, hasta las 12 semanas. Hoy en día está en discusión. Quitemos las 12 semanas y dejémoslo abierto. ¿Por qué? Porque las leyes contra los niños siempre van a ir en aumento. Y regularmente siempre comienza con los no nacidos, los que todavía no nacen, los que no se pueden defender. Cuando se supone que el principio del derecho nace en el que todavía no ha nacido. Manaén, un ejemplo que nos da la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 16. Segundo libro de Reyes 15, 16, Manaén dice, en esos días, Manaén destruyó la ciudad de Tapúa y todos sus alrededores hasta Tirsa, porque sus habitantes se negaron a entregar la ciudad. Y mire lo que pasó, mató a toda la población y les abrió el vientre, ¿a quién? A las mujeres embarazadas. Segundo caso, Asael, no el de A, es S como el pariente de David, sino Asael, H y Z, segundo libro de Reyes, 8:12. Estaba con el profeta Eliseo y le dice, ¿qué pasa, mi señor? Preguntó Asael. Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel, contestó Eliseo. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, fíjese, a los muchachos, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas. Yo quiero que usted vea toda la panorámica. Y en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16, Samuel advirtió lo que ocurriría con los gobernantes. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que se hubierais elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Porque el pueblo lo hizo como una actitud de necedad. Exactamente igual comenzó en México la legalización del aborto en el 2009, y mira dónde estamos parados hoy en el 2016, apenas 7 años después. La iglesia cristiana tenemos la consigna de ser la luz de la tierra, la sal de la tierra. Si nos quedamos callados, dejaremos que el pecado impere. Nuestros hijos serán destruidos, las familias serán destruidas. Y Dios nos demandará, a los que conocemos su palabra, el no hacer absolutamente nada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 5. Este es el último versículo que le cito, Apocalipsis 12, del 3 al 5. Fíjese que hay un propósito de Dios para los niños y los jóvenes que Satanás quiere destruir. Dice, luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Y esto nos habla de la guerra espiritual que estamos librando. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y se las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo, ¿para qué? Para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y hasta su trono. Hay un propósito de Dios para los jóvenes, hay un propósito de Dios para la niñez mexicana que Satanás se quiere devorar. Por esta causa usted y yo debemos pelear por nuestros hijos y por nuestras familias. Ahora, yo quiero animarlo a pelear en 3 sentidos. Número 1, vamos a usar la estrategia de Esther. En el libro de Esther, usted lo puede leer en su casa, es un libro muy chiquito. Y primera estrategia, basados en el capítulo 4 del libro de Esther. Oración y ayuno. ¿Cuál es la primera estrategia? Oración y ayuno. Ayune. Usted y yo podemos ayunar para que esto se venga abajo. Esther. En el libro de Esther, para los que no conocen nada del libro de Esther, había un decreto que había dado el rey para destruir al pueblo de Israel. Y la orden era matar a todos los judíos. Era una orden irrevocable. Esther, Dios mueve las circunstancias, y siendo una doncella termina casándose con el rey que había dado la orden de matar a todos los judíos. Y la primera estrategia que nos enseña es ayuno y oración. ¿Cuál es la estrategia? Ayuno y oración. Ahora, yo quiero animarlo. Vamos a tener el 19 y 20 de enero, de agosto, viernes 19, sábado 20, una velada de oración. ¿Va usted a participar? Pelee por los hijos. Ayune. Usted puede abstenerse de alimentos sólidos y tomar líquidos. El ayuno usted lo puede tomar como mejor se le siente en su cuerpo, en su organismo, pero ayune. Es parte de la guerra espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Oración y ayuno. ¿Usted lo va a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? Levante la mano los que dicen, yo quiero hacerlo. Porque es parte de nuestra lucha. Dios nos dice, pelea, no te quedes quieto. No digas, pues ya ni modo. ¿Qué nos dice Dios? Pelea. Y no podemos quedarnos quietos. Número dos, la segunda estrategia que nos enseña el libro de Esther. Ayúdame a ponerle en la pantalla. La parte política, la audiencia con el rey. En el capítulo 5, lo que hizo Esther fue pedirle audiencia al rey. ¿Por qué le tuvo que pedir audiencia al rey? Pues porque él fue el que dio la ley. Y el único que podía volver a cambiar la ley era el rey. Así que sí, oraron y ayunaron, la parte más importante de todas. Pero la segunda, ahora vamos que el que hace la ley. Y vamos a pedirle que haga algo. Eso fue lo que hicimos o estamos haciendo en este momento las iglesias cristianas evangélicas. Pedir una audiencia política. No que nos interese a nosotros ser políticos, pero tenemos que ir ante diputados y senadores que son los que hacen las leyes y decirles, señores, señoras, abran los ojos. Esto es lo que están a punto ustedes de legislar. La nación mexicana es un estado laico y no les estamos pidiendo que legislen según nuestra perspectiva de iglesia, pero sí que legislen desde la perspectiva de la familia. Repito, algunos han dicho que sí, que están a favor de lo que se les ha dicho, aun cuando no comulgan con nuestra fe, aun cuando no confiesan nuestra propia fe. Y por eso es importante también orar y ayunar por los diputados y senadores que en algún momento tendrán que decidir por qué votan. Pero si vamos a presentar una iniciativa, pues tenemos que tocar puertas y tenemos que decirles lo que queremos hacer. Y número tres, el punto número tres es la parte jurídica, la iniciativa de ley. En el capítulo 8 del libro de Esther, Asuero vuelve a presentar un decreto donde dice, ahora le doy permiso a todos los judíos en todas las ciudades donde estén a que se levanten y se defiendan. Eso trajo la salvación al pueblo de Israel, porque hubo un decreto, una nueva ley. No pudo derogar la anterior, pero generó una ley para contravenir la anterior. ¿Qué hicimos? Bueno, presentar una iniciativa de ley donde se proteja la vida desde que una persona es concebida y se proteja la familia. No hay leyes en México que protejan a la familia. Que se proteja el modelo de familia bíblico, aunque no podemos mencionar la palabra bíblico, pero podemos decir natural. La de la ley natural de varón y mujer, como fue diseñado por la naturaleza, como fue diseñado por Dios, como lo que la Biblia nos enseña. Entonces tenemos que presentar una iniciativa que vaya en favor de la familia. Esos son los tres puntos, las tres puntos de estrategia que fundamentados en el libro de Esther hemos decidido seguir como iglesia cristiana. Y le repito, vamos, iglesias cristianas, iglesias evangélicas de toda la República, prácticamente todas las denominaciones, unidas como un solo hombre, buscando un mismo propósito. Si posteriormente o simultáneamente grupos católicos, asociaciones de padres de familia, grupos de mormones, testigos de Jehová, judíos, presentan iniciativas, qué bueno que lo hagan ellos, porque entonces las cámaras se darán cuenta que es un sentir de la sociedad, que no es un solo grupo, sino que nadie estamos de acuerdo con lo que ellos están diciendo, y haciéndole sentir a los diputados y senadores que ellos nos representan a nosotros, que ellos representan los intereses del pueblo. Y yo le quiero invitar a cuatro acciones prácticas. Uno, participe en el ayuno oración por sus hijos. Dos, asista a la velada de oración del día 19 de agosto. Tres, firme la carta. Debemos ser precursores de cambios a favor de la familia. Si no la tiene o ya la perdió, pídala, la tenemos, pero llénela, no se la lleve, llénela hoy mismo. Tenemos que entregarla más tardar la siguiente semana. La meta entre todas las iglesias es 1,000,000 de cartas. No la tache, no le ponga rayones. Tenemos ahí el formato para que usted la llene con el modelo anterior o el modelo moderno de la credencial del lector y podamos ser parte como iglesia. Le repito, no estoy llamando una lucha armada, es una lucha simplemente por la familia, en los términos que la Biblia nos enseña. Y cuatro, eso todavía no lo vamos a hacer público en las redes sociales por estrategia y porque no queremos alebrestar a nadie. Pero número cuatro, queremos tener una caminata de oración, las iglesias cristianas reunidas. Queremos ver si por lo menos juntamos 50,000 personas que representen iglesias cristianas de la Ciudad de México, la megalópolis, todos los estados que estamos alrededor de la Ciudad de México. El primero de septiembre va a ser un día estratégico porque ese día el presidente de la República manda su informe al Congreso. Ese día comienzan las sesiones de la legislatura y ese día, primeramente Dios, por lo menos 20 diputados salgan a recibir la iniciativa con el 1,000,000 de firmas y la iglesia, no queremos entregarles las hojas simplemente, sino que queremos orar. Y para eso se convoca una caminata de oración que será conocida como Clamor por la Vida y la Familia, Clamor por México. Entonces, si usted puede, si usted puede pedir permiso a asistir ese día con nosotros, pues sería grandioso, porque nuestro propósito es cubrir esto con oración. El único que puede cambiar las cosas es Dios. Pero, aunque Dios es el único que puede cambiar las cosas, Dios nos da a usted y a mí una orden y nos dice, pelea. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie para que podamos concluir este tiempo con oración, que podamos pelear por nuestros hijos. Padre, que estamos como iglesia. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos. De nuestros nietos. De nuestros descendientes. Como varones nos ponemos en la brecha. y aún oramos por nuestras mujeres. Padre, no permitas que pase esta ley. Permite que en México podamos hacer historia cambiando las leyes, cambiando el destino. Padre, tú nos has mandado a predicar el Evangelio y el arrepentimiento y perdón de pecados. Y como iglesia queremos cumplir con esa tarea, ir y anunciar el perdón de pecados a toda persona, independientemente de cuál sea su orientación o preferencia en el área sexual. Pero Dios, no permitas que esas ideologías sean impuestas a la nación. No permitas que esas ideologías se conviertan en leyes que arruinen a nuestros hijos. No permitas que se levanten más leyes que den armas a los delincuentes sexuales. No permitas, Dios, que se levanten leyes que destruyan sexualmente a generaciones enteras de jóvenes, de niños y de los que están por nacer. No permitas que México se derrumbe como sociedad por sentir que tenemos una mente tan abierta y tan amplia y que le demos cabida a las perversiones sexuales de todo tipo. No permitas, Señor, que organismos internacionales como la ONU o comisiones de derechos humanos traten de infringir a la familia y la destruyan. Señor, tú nos dices que peleemos por la familia, por nuestras casas, por nuestras hijas, por nuestros hijos y por nuestras mujeres. Y eso queremos hacer. Aún sabemos que esta iniciativa que se está armando y presentando no serviría de nada si tú no vas al frente con nosotros. Y también sabemos que nos estamos enfrentando a algo más poderoso que nosotros en términos políticos o económicos. Y con ellos está la espada y la lanza y la jabalina, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Peleamos por nuestras familias. Y bendecimos a nuestros hijos. Padre, oramos para que las generaciones que nos vienen detrás de nosotros, todos esos niños y niñas, los más chiquitos, los adolescentes y los jóvenes, puedan tener perfectamente definida su sexualidad, los varones como varones, viriles y caballeros, y las mujeres femeninas como princesas. Sí, Señor, estamos de acuerdo en que hay igualdad de derechos entre varón y mujer, y que delante de ti somos uno, y que tú redimiste al varón y a la mujer por igual, y que delante de ti somos complemento y no competencia. Pero Dios, oramos, todo espíritu que está detrás de la ideología de género sea destruida y derribada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú harás. Ahora yo le pido que usted tome allá a sus hijos y los empiece a bendecir. Bendiga a sus hijos. Varón, bendice a tus hijos, a tu esposa. Dios, en el nombre de Jesús, tú libras la batalla. Tú peleas nuestra batalla, Señor. Tú peleas nuestra batalla. Y aquí estamos, Señor. Tan solo queremos ser parte de ese ejército que mueva los cielos y que derrumbe estructuras de maldad. Que podamos levantarnos con un clamor por nuestra nación. Que podamos cumplir con la tarea que nos has encomendado, Señor. Oramos para que la iglesia no estemos tibios, no estemos quietos. Oramos para que la iglesia asumamos el papel que nos has dado. Señor, oramos por nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén.